haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Esta es la sintonía de nuestro espacio de cada lunes, Hablemos de Perros, con la colaboración de Antonio García, un apartado con el que nos vamos a quedar durante los próximos minutos, recordándoles antes que nada que tienen los teléfonos de la radio, por supuesto, a su disposición, vía WhatsApp en el 607-48-87-75, para, como cada semana, dentro de esta nueva sección, en este verano del 2022... Bueno, pues que puedan participar, dejarnos las preguntas que quieren que traslademos a Antonio García, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, aquí estamos de nuevo. Hoy, Antonio, además, de cara a los oyentes, además lo hemos venido apuntando, incluso en el arranque de nuestro espacio de la mañana, no vamos a comenzar hablando de perros, sino de buitres leonados. Ayer ya publicamos la información que nos trasladaba el vídeo, además, Antonio, de el que decíamos era el último hasta entonces, buitre rescatado, en ese caso en los 20 pilares, pero que esta misma mañana, bueno, pues Antonio nos hacía llegar, tal y como les informamos, un nuevo caso, en este caso concreto, en el patio interior de una vivienda en Cotomulera, unas personas, una familia que cuando han regresado de vacaciones se han dado cuenta que había un buitre leonado en su patio. Nosotros que lo vamos a publicar junto a lo que es este programa, el espacio, el audio, pues lo publicaremos enseguida. Antonio, aparte de lo numérico, desde luego lo que refleja es una situación bastante grave, ¿no? Porque estamos hablando de en 8 días prácticamente 7 casos, ¿no? Efectivamente, mira, el buitre este, cuando llegó esta familia allí a su casa, después de varios días fuera, pues se encuentran que en su patio, patio profundo, interior, pues hay un buitre que intenta salir, pero que es imposible que salga. Cuando nos avisaron anoche, llamaron a la policía local, era ya muy tarde, y pensamos que era mejor esta mañana temprano, porque de todas formas el buitre durante la noche no iba a hacer nada, ni mucho menos, y esta mañana temprano pues hemos ido dos agentes de la policía local y yo, lo hemos cogido y ahí está ya en el gallinero. Este, en principio, lo veo bastante bien, nada más que soltarlo en el gallinero, se ha ido a las espuertas que tengo grandes con agua y allí está bebiendo. Pero este lo he puesto ya en otro gallinero porque lo que no puedo es tener tantos buitres juntos en un solo sitio, porque se pueden lastimar, picar unos a otros, e incluso cuando he hecho de comer, el más avispado, el más listo come más y deja sin comer al último que ha llegado o a otro, ¿no? Entonces, pues cuando ya he hecho de comer, procuro que todos coman, pero si tengo mucho es imposible controlarlo, ¿no? Entonces, ahí estoy, a ver si buscamos ya una definitiva solución para habilitar, o bien por aquí o donde sea, o el CREA que se haga cargo, que se lo lleven. Yo no puedo, bueno, el año pasado fueron 12, y si hoy, 1 de agosto, ya llevamos 7, pues no sé a dónde vamos a llegar. Ahora mismo, ¿sabes? Tienes 6 ahí en el... 7. Tengo 7. Habría 8, pero uno se escapó. El del arroyo Los Cidrones abrió un boquete por el tejado, la malla la rompió y se fue por su pie. No hemos vuelto a saber nada más. Espero que no sea el que se han encontrado esta mañana, un amigo mío, en una especie de estanque cerca de aquí ahogado. No lo sé. Lo mismo que me contaba otro amigo nuestro, que va mucho con piragua a los hurones aquí al pantano, pues que ha visto ya en estos últimos días, esta última semana, muertos flotando en el agua, pegados a la orilla ya, 2 más. Y todos jóvenes del año. Insisto, no tienen comida ni dónde vivir, dónde beber. El que se acerca al río, pues si consigue beber, a lo mejor se espabila un poco y se va y se está pendiente a los adultos para cuando vayan a comer y con ellos y poder comer, porque ya sus padres no les llevan comida. Entonces, se hartan de esperar y por eso se tiran, aparte del calor, el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos últimos, pues son de la cárcava, del cortado, del tao cortado que hay, frente a los 20 pilares, que eso es larguísimo. Llega desde digamos, casi desde por encima de la fuente de San Francisco, para allá, casi hasta los pozos de Barría, tú vas a sacar ese corte. Y estos son, repito, los que vemos gracias a la colaboración ciudadana. Hay que estar agradecido a todos los que los ven y nos avisan para que vayamos a rescatarlos, porque no es otra cosa que un rescate, si no se mueren. Sí. Son 7 rescates en apenas 9 días. Desde el día 24. Que se hayan constatado, como tú estás diciendo, ¿no? Exactamente. Claro, porque te están llegando noticias, como nos comentabas, de otros ejemplares que se han visto muertos, ahogados. Claro. O sea que el número, seguro, es mucho mayor, se desconoce hasta cuánto, lo que refleja la gravedad de la situación, porque yo no sé, Antonio, si es comparable con otros años, lo que estamos viviendo en estos días. Con ningún año es comparable este de momento, porque el año pasado, si fueron 12, fue en todo un largo periodo, desde el 15 o 16 de julio, que fue el primero, hasta final de temporada, y ahí no contabilizó el de diciembre en el parque, diciembre o primero de enero, en el parque Rafael Alberti, en el centro del pueblo, que ese no sabemos por qué vino en ese momento ahí, estaría malo o algo. Os recuerdo que tengo todavía el que estaba envenenado, que cogieron hace 2 meses o más los bomberos, que es el que hemos soltado varias veces y no se va, que ha llegado a caer en una piscina de una vecina, que lo han sacado como han podido y aquí está de nuevo, que ese es adulto. Además, se nota la diferencia perfectamente bien. El collarín de los adultos es blanco, veis, clarito, y el de los jóvenes es color leonado, color pardo, como el resto del cuerpo. Además, el cuerpo del adulto es más claro que el cuerpo de los jóvenes del año. El pico también, el pico del adulto ya es mucho más claro que el pico negro que tienen los jóvenes. Antonio, ¿qué te dicen? Supongo que has contactado evidentemente con el CREA. ¿Qué te comentan? ¿Qué soluciones se le puede dar a esto? Hombre, el problema es que en teoría dicen que están saturados. Yo no digo que no, porque toda la Sierra de Cádiz habrá no sé cuántos cientos de nidos de buitre y los estarán llamando a todas partes, y a unos sitios irán y a otros no podrán ir. Aparte, con el tema de los incendios, los agentes forestales están todo el día vigilando para que no se produzcan más incendios por la zona. El tema es bastante, bastante complicado este verano. Yo la única solución que veo ahora mismo es tenerlos en un sitio más grande, que coman bien, que tengan agua bien, bastante, y que cuando llegue las primeras lluvias, pues en un muladar o en algún sitio donde estén un montón de buitres comiéndose un bicho muerto, llevarlos todos allí, soltarlos, que coman con ellos, y cuando empiecen a irse, pues que se vayan con ellos, porque los buitres son muy gregarios, son muy de grupo, ¿no? Los buitres no están solos, y únicamente cuando están criando, a lo mejor que se apartan algo, pero también crían en colonias, de hecho está constatado, porque dos de los buitres, de los 7 que hemos rescatado este año, tenían las plumas cagadas, llenas de caca blanca de esta, que es la que producen. También decir que el buitre que cogimos ayer en los 20 pilares, vomitó caracoles. ¡Ojo! El de la Avenida España de hace unos años vomitó piedras. Es decir, que hasta si hay caracoles, pues se los comen. Se comen lo que pueden. Caracoles vacíos, por supuesto, que a lo mejor en esta época del año son no es nada más que el caracol sin la carne dentro, ¿no? Así que lo hemos recordado más de una vez, ¿no? La principal reivindicación que haces es la de un punto, un comedero, abrevadero, claro, que se coloque por la zona. Claro, aquí hay muchos sitios. Un sitio del gobierno, del ayuntamiento, de quien sea, incluso particulares. Yo no me importa ofrecer el mío mientras se busca una opción. Hace 40 años y más, pues en la finca de mi familia, por el otro lado del Cerro Mulera, la zona sur, pues todo lo que se decomisaba en el matadero municipal de Ubrique, don Francisco Collado, que era el veterinario, don Francisco Collado padre, pues me llamaba y en un dumper lo montábamos, lo llevábamos allí y se los comían. Todavía hay huesos desde entonces allí, restos de cuando llevábamos lo mismo una vaca, que un cerdo, que una oveja, que no eran aptos para consumo, pues él hacía el papel, el documento diciendo que no era apto, y automáticamente pues se llevaba allí, allí se lo comían y no pasaba nada, y todo perfectamente. Pero ahora con estas leyes que hay, que dicen que si incinerar, que si enterrar, pues mucha gente, muchos ganaderos que no tienen culpa ninguna, pues se ven forzados a enterrar sus vacas, sus caballos, sus animales, y en fin, otros pues a lo mejor es imposible el acceso de una máquina para enterrarlo, y lo que hacen pues que lo dejan allí, que se lo coman, afortunadamente comen. Y lo de incinerar pues lo veo más raro ya y más difícil, porque incineradora de animales por aquí por la sierra cerca no hay, y además es un coste grande. Sí se hace con mascotas, con perros, que ahora volveremos a hablar del tema, lo veo con gatos muy queridos, y vale bastante dinero, porque no todas las personas tienen un lugar para poder enterrar a su mascota querida. Digo perro, gato, hurón, incluso un loro, un paro al que le coge mucho cariño, ¿no? Todo eso. Bueno, pues recordemos, 7 casos en 9 días. La previsión, Antonio, es que esto pueda seguir en la misma línea. Sí, yo cuando veo que en la llamada es policía local, ya estoy preparado. Digo, aquí hay otra vez donde hay que ir. Os recuerdo que uno ha sido en la manga de Villaluenga, y que fui cuando fui a cogerlo, intentó mover un ala y se quedó pinchado en la alambrada, pero ese está perfectamente bien. Se fue el viernes. Dando con agua y está bien. Está perfecto, no tiene ninguna herida ya ni nada. Son duros como piedras, vamos. El viernes fue allí en la manga de Villaluenga, ayer en los 20 pilares, y hoy, como decimos, en el interior, que ya ayer a última hora os llegaba la noticia, en el interior del patio de una vivienda en Coto Mulera. Así que el sobresalto, digo, para la persona, para la familia. Imagínate, y claro, a todo el mundo no es tan atrevido, ¿no? La gente se asusta, y si en el patio a lo mejor tienes que coger cualquier cosa, pues te crees que se te va a avanzar a picarte. Nunca se avanzan a picarte. Si tú lo coges y te pican, como me ha picado esta merda esta mañana por el guante, y es curioso porque hasta ha pasado un poco el guante y tengo aquí un pequeñillo moratón en la muñeca derecha, pero no pasa nada. Me voy a tener que buscar unos guantes más largos y más buenos, porque esto ya he visto hoy yo que el picotazo traspasa el guante. Este estaba más fuerte, como tú dices en el vídeo, que lo publicaremos. Seguramente este se cayó en estos días, viernes, sábado o domingo, cuando no había nadie en la casa. Se ha tirado de la cárcava que está enfrente y ha caído ahí del tirón. Y ya de ahí no ha podido salir, no del patio. Más, y ahí estaba, y hasta ahí, y punto. Tampoco le habrá dado mucho el sol y no se ha deshidratado mucho. De la forma, en cuanto lo he metido en el gallinero 2, diremos, que es el que está solo allá ahora mismo, corriendo yo a las puertas que tengo grandes con agua, y se ha hartado de beber. Así que los próximos tendré que ir metiéndolo en este lado, porque es que no pueden estar todos juntos allí, en otro sitio. Pues sobre todo por la hora de comer, porque tienen que comer todos, si no, los más listos, sobre todo el viejo, es el primero que come. Que el otro día lo vi hasta regurgitar comida, como para darle de comer a alguno. El que está más malo de todos ahora mismo es el de ayer de los 20 pilares, que esta mañana le he dado de comer yo a mano, y ha comido trozos de hígado. Así que espero que se recupere, porque el pobre estaba fatal. Estaba dentro del gallinero, en la zona que tiene más sombra, y le he puesto el hígado al lado y ha comido por lo menos 60 o 70 gramos de hígado de cerdo bueno, fresco, y eso lo va a revivir bastante. Tenía que no solo lo rescata, sino que después lo cuida hasta que se lo lleven a donde él crea. Pero si no lo hago yo, que es así, eso es conciencia. Te iba a decir que quiere colaborar, ¿no? Que anima. ¿Cómo lo alimentas? La carne para todos, son 7 ya. Pues mira, esta carne de hígado lo compré el sábado por la tarde en uno de los establecimientos que abre por el sábado de la tarde, no voy a decir el nombre, me costó dinero como es lógico, el carnicero me dijo, mira, te lo voy a poner algo más barato por ser para los buitres, y digo, hombre, pues muchas gracias, ya está. Y bueno, mi amigo Bartolo Canto, pues cada vez que puede, pues me da algunos desperdicios que tiene, ¿no? En vez de tirarlo, pues me lo da para los buitres, y poquito a poco van comiendo. Recuerdo que los buitres se tiran muchos días sin comer y no les pasa nada, pero vamos, yo estoy acostumbrado a que mis perros coman todos los días una o dos veces, y yo no puedo tener ahí unos buitres sin comer, y tampoco pasará porque me gaste algo en que los buitres coman, ¿no? Y está claro porque alguien le trajo salchichas y una o dos chuletas aliñadas, y ahí están que no se las han comido, así que tonto no están. ¿vale? Ellos quieren lo que sea crudo o muerto. Y así es, vamos, son también, vamos, eligen lo que quieren comerse, ¿no? Nos dice un oyente, recordamos a las personas que nos están escuchando, que por supuesto pueden dejarnos preguntas sobre esta cuestión que estamos abordando y sobre, enseguida hablaremos sobre el cuidado de nuestros perros, de nuestras mascotas. Vamos a hablar de la ansiedad por separación o también incluso de la actividad física, ¿no? Adecuada para los perros. Pero este oyente, al hilo de lo que estamos abordando sobre los buitres leonados, pregunta si la situación que están viviendo los buitres en Ubrique va a desencadenar en un futuro que la desaparición de las colonias que tenemos en Ubrique. No, es muy difícil que desaparezcan las colonias porque, mira, la naturaleza es sabia y solo nosotros somos los que la alteramos. ¿Qué va a ocurrir? Pues muy fácil, que a lo mejor va a haber menos. Tampoco sabemos cuántos buitres han nacido este año y si han nacido más o menos. Sí hay que tener en cuenta que los meses de enero y febrero fueron poco escasos de agua y eso pudo facilitar que los nidos de buitres, al no tener las inclemencias frías del tiempo, murieran menos en los nidos y que pudiera haber un poco de más población de pichones, digamos, de jóvenes este año. Eso podría ser. Llevo dándole vuelta toda la semana y a lo mejor los que pueden morirse en los nidos, que solo crían uno y, repito, nacen en febrero, un poco antes, un poco después, siempre dependiendo del tiempo, de la lluvia, del frío, de la nieve, del calor, ¿vale? Pero que las paradas nupciales de los buitres empiezan en diciembre. Los buitres siempre son monógamos, es decir, tienen un macho y una hembra, que además la pareja es de por vida, ¿vale? La pareja es de por vida. Entonces, tendría que morir uno de los dos de la pareja para que el otro o la otra se buscara a otro u otra. Entonces, puede ser que la población de jóvenes este año sea un poco mayor y por eso veamos más emancipándose. Recuerdo que en el 2018 recogimos uno un poco más para allá de del monumento de la petacabra, de la patacabra a la entrada de Ubrique, y eso fue a finales de agosto en el 2018, fue el primero que cogimos ese año, y estamos cogiéndolo aquí desde el día 24 de julio, porque están a lo mejor un poco más adelantados, porque en esos meses, primero de enero y febrero, no llovió y pudieron tirar para adelante, aunque después en febrero, o sea, en marzo lloviera bastante, gracias a que marzo llovió de verdad, pues ya con alitas o más grandes no murieron. Todo eso puede ser, todo son teorías que creo que se acercan mucho a la realidad, ¿vale? Otro oyente dice, comenta que vio hace poco un venado muerto en las inmediaciones del pantano, ¿no? en un lugar apartado, y nos comenta que frecuenta mucho esa zona y veía como día tras día allí no acudía ningún buitre a comérselo. Dice porque que estando que tan cerca, no entiende por qué lo olieron. Claro, claro, mira, porque, Juan Carlos, permíteme que te lo diga. Sí. Los buitres no van por olor. Quítense esa idea de la cabeza. No es por el olor. Por el olor los jabalíes. Los buitres es por la vista. Entonces, cuando veamos en un sitio un bicho muerto, hay que sacarlo a un claro para que lo vean. O me lo hubiera dicho, y yo cojo y me lo traigo, lo meto en el gallinero, que se lo coman en el gallinero esta gente. Claro. Pero hay que sacarlo a un claro, que lo vean. Si no lo ven, no se lo comen. Es imposible. Si está tapado por los árboles, ¿cómo lo van a ver? No es por el olor. Que se meta cualquiera en la Wikipedia y lo lea. El buitre no es por el olor, es por la maravillosa vista que tiene. Los mamíferos sí van por el olor. Tanto los lobos como los demás. Bueno, aquí no hay lobos, desgraciadamente. Repito, el último se mató en la finca La Atalaya en el 1912. Hay fotos de ese lobo por ahí. El último lobo visto. Si había más, no lo sabemos. Pero no hay lobos. Nadie habla de que haya lobos. Ni linces. Lo más grande que tenemos ahora mismo aquí, que come carroña, que come bicho muerto o vivo, son los demasiados jabalíes que están poblándolo todo. Por todas partes hay jabalíes ya. Antonio, ¿cómo actuar? Aquella persona que vea, se encuentra con uno de estos episodios de un buitre leonado que haya caído, ¿cómo actuar? ¿Qué debe hacer? Hombre, la gente de Ubrique, nuestra gente sensible, está llamando a la policía local, y yo, si puedo, voy con la policía local y lo cogemos, como el del río el otro día, ¿vale? Que hasta me bollé el coche porque me tuve que meter por un sitio tan estreso para llegar con las aulas y demás, por detrás del Fernando Gavilán, que bueno, pero al final estaba allí en el río, que no se ahogaba porque el nivel no era muy alto, pero lo cogimos y ese está muy bien ahora mismo, el del río está perfecto. El que está peor de todo es el de los 20 pilares de ayer, pero los demás también bien. Hombre, para que fuera otra época, que hubiera agua por ahí cerca, en todos los sitios, y comida, y lo pudiéramos soltar aquí mismo, para no tener más agobiado al CREA. Sí. Que yo entiendo que van a tantos sitios, no solo por Buitres Leonado, van también por águilas, por búhos, de todo, no quiero ni pensar que puedan ir por alguna limose, porque a limose, mal llamado quebrante hueso en nuestra zona, hay poquísimo. Quizá en toda la zona haya solamente dos nidos de alimose. Y es una pena, porque yo recuerdo aquí en Ubrique, en la zona, hace 40 años, de haber 5 o 6. Y esos se abandonaron y no vinieron más. Y el alimose es un buitre pequeño. Le llaman también buitre sabio, porque si lo habréis visto en las películas, coge una piedra, la tira sobre un huevo de avestruz para romperlo y comerse el interior del huevo, etcétera, etcétera. Tenemos verdaderas maravillas en nuestra naturaleza. Yo me gustaría que la gente se fijara un poco más en lo que hay. Yo siempre dije que la salvación física del hombre sigue estando en la naturaleza, pero hay que saber administrarla conjuntamente con ella misma, administrándose. Entonces, ahora estamos todos agobiados con el calor. Siempre ha hecho calor. Siempre, como ahora. Yo recuerdo de chico que nos salíamos a la puerta de la casa porque no teníamos aire acondicionado y nos estábamos con los vecinos charlando hasta las 12 o la 1, que había refrescado la casa y ya nos poníamos a dormir después. ¿Eh? Así que bueno, vamos a hablar de perros, ¿no? Si te parece, ¿o qué? Sí, vamos a cambiar de tema, pero sí que la última pregunta, ¿no? Destacar, yo creo que ya después de toda la información y todos los casos que se han dado, lo tenemos claro, ¿no? Pero que si nos encontramos ante esa situación, un buitre que veamos, contactar con la policía local y ya se encargarán de contactar a su vez con Antonio, pero no intentar nosotros, desde luego, acercarnos, porque además de las posibles heridas, podemos ponernos hasta arriba de piojuelo, ¿no? Efectivamente, creo que te mandé una foto de un piojuelo, un centímetro de largo, es grandísimo, vamos, muy, muy, muy grande. Es un estilo, vamos, es como un ácaro grande, un piojo, pero aumentado un montonazo de veces, vamos, increíble. Tengo una picadura aquí en la espalda, mira que me duso rápidamente, me cambio de ropa, la ropa va a la lavadora, pero este se quedaría en el coche, que es el mismo coche siempre, intento que sea el mismo, y me picó en la espalda bien, digo, esto qué, y lo cogimos. Y bastante grande. Hay que tener cuidado porque todos tienen piojuelos. ¿Y por qué? Porque los nidos hay piojuelos. Los que crían canarios saben en su casa que cuando termina la nidada, el nido tiene piojuelos y hay que limpiarlo, ¿no? Los pájaros, las gallinas, todas las aves tienen piojuelos, lo mismo que los perros, los gatos y los conejos, las vacas, cerdos tienen pulgas. Entonces hay que desparasitar. Ya hemos hablado en nuestro programa más de una vez cómo desparasitar, externa e internamente. Como está claro, yo no puedo desparasitar a los buitres, lo que hago es que les doy un baño con la manguera y ellos después se expulgan, abren las alas para secarse, intentan limpiarse un poco, pero ya lo que me faltaba era ser expulgador de buitres. Expulgador de buitres, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar página y veremos hasta cuándo. Digo, no se produce otro episodio porque están siendo casi a uno diario. Dejamos los buitres, hablamos de perros y en ese sentido, ya la pasada semana, ¿no? Algún oyente hacía referencia a cuestiones relativas a lo que es la ansiedad por separación. Antonio, ¿qué podemos decir al respecto? Todo el mundo sabe lo que es un estado de ansiedad, tanto positiva como negativa. Ese nerviosismo, esa inquietud, ese malestar o esa depresión, que se queda aburrido, que se muere de berrenchín, el pájaro se murió de berrenchín. Esa ansiedad tenía tan grande negativa que se aburrió y se murió. Y no vamos a hablar de personas, no vamos a compararlo mucho con la persona, la ansiedad negativa, ojo, activa, ni siquiera positiva, activa, mira. Pues la ansiedad por separación es cuando te separas de tu perro, de tu gato, de tu mascota, y lo dejas solo en tu casa o en algún sitio. Claro, esa mascota, ese perro, está acostumbrado a estar contigo siempre o casi siempre. Si tú te vas y lo dejas un gran rato y no vienes, llega un momento que el perro siente ansiedad, está inquieto, aúlla, gime, ladra e incluso empieza a romper cosas de la casa, como un cojín, un mueble, el mando de la tele y podría ser también uno de los cables de la casa, el del aire, el del ventilador, la nevera, el de la tele, y te puedes encontrar al perro cuando vuelvas a casa frito, electrocutado en el suelo o en algún sitio. O yo qué sé, las macetas rotas. ¿Qué pasa? Que el perro no quiere estar solo. ¿Y de quién es la culpa de que el perro esté solo o produzca esos destrozos por quedarse solo? Siempre nuestra. Si desde primera hora que el perro de cachorro o de adulto ha llegado a nuestra casa, estamos todo el día pendiente de él, todo el día con el cachorrito o con el perrito, todo el día, le estamos creando un hábito de conducta tan pegadizo a nosotros que llega un momento que el perro es incapaz de estar solo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando el cachorro llega a tu casa, no estés siempre con él. Empieza a dejarlo solo en su sitio desde el primer día. ¿Y cómo controlas que no esté por todas partes de la casa y no rompa nada? Pues muy fácil. Hay unas jaulas parque estupendas que la venden por internet en Artero, en Setervaquio, en muchos otros sitios que te la mandan en 24 horas, que son baratas, y acostumbra desde primera hora al perro a dormir ahí. Se meten en su parco, en su jaula, incluso dejando en la puerta abierta, desde primera hora se acostumbra, ahí está perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando te vas y vas a estar más horas fuera, pues cierras el parque o cierras la jaula, que así lo hace muchísima gente, así se lo explico a montones de gente, y el perro no va a romper nada de la casa, se va a sentir bien en su especie de cueva guarida. Recordemos que los perros vienen del lobo, y el lobo es un animal que nace en una cueva, en una guarida, sea en lugar de roca, sea en llanos, se ve en la tele mucho, sea en monte, es de guarida. Entonces ya él lleva ese instinto. Si desde primera hora lo acostumbramos, perfecto. Aparte, el parque que compre o la jaula plegable que compre, que te sirva después para llevarlo en el coche y no tiene que ir con el arnés y el cinturón en el asiento del medio, sino atrás, después metes la jaulita bien montada y ya está. Y después la puedes plegar y llevarla donde quieras como si fuera una maleta. Entonces la ansiedad por separación da muchos problemas, mucho. Entonces, no separarse del perro, ¿vale? O si empiezas a separarte poco a poco, progresivo, que veas que se aclimata, se acostumbra a estar en esa jaula o en ese parque. Y punto, ya está. Y así no te llevará sorpresa de que si se ha tragado un dedal, que si se ha tragado la canica, la perla de jugar al niño o cualquier cosa, que no haya que hacerle después una operación de estómago. Cuando digo cualquier cosa, digo un calcetín o un trozo de zapato, que más de una vez los veterinarios han tenido que abrir el estómago de un perro para sacarle un calcetín, que encima huele a nosotros si es usado. Entonces, todos esos comportamientos son naturales, pero debido a que no hemos hecho las cosas bien en ningún momento. Hay que esperar, y cuando llega el perrito a casa, pues ve que vemos el comportamiento que tiene y poquito a poco lo metemos en la jaula, esperamos un poquito y así vamos haciendo hasta que el perro se acostumbra y no hay ese problema grave de, que padezca ansiedad por separación. Yo veo mucha gente que cuando van a una tienda, su perro lo dejan sentado fuera y sin problema, el perro está perfectamente bien allí, incluso sin atar, y no pasa nada. Pero lo han acostumbrado ya varias veces. Entonces, pues, sale. Hay gente en Ubrique que entiende bastante de perros que puede echar una mano en el tema. De tal forma que pregunto a la gente y le explico cómo se controla la ansiedad por separación. Pero para que no se dé ese caso, lo que hay que hacer es desde primera hora, pues, tenerlo en cuenta y preparando al perro, educándolo en ese sentido. Pues ¿vale? Te iba a decir que, además de que por el bien del propio animal, evidentemente, ¿no?, que no sufra el perro, después además están los problemas que se pueden provocar en la vecindad, ¿no?, en el vecindario, porque esté formando ruido determinadas horas, además si está destrozando cosas en el propio domicilio para el propietario. Una pregunta de un oyente dice, ¿qué piensa de que se dejen los perros solos hasta que no se venga de trabajar? Eso no tiene delito, no es abandono. El 90% de los perros en Ubrique están solos, ladrando, sin dejar vivir a los vecinos. Vamos a ver. Insisto, el perro cuando esté en casa tiene que estar perfectamente educado para que cuando se quede solo no moleste a nadie. Y no vale atarlo a un trozo de cuerda o cadena en el balcón. Porque es triste, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, se ahorcan. Se llegan a tirar y se ahorcan. Sí, he visto más de un perro ahorcado por error de los dueños. Tenemos que ser buenos ciudadanos y que nuestros perros también lo sean. Entonces, desde primera hora hay que educar al perro. Y, por supuesto, estoy a favor de que el que esté trabajando de 8 a 3, o el horario que tenga, deje su perro en la casa, pero sin que moleste a nadie, porque entonces en nuestros miles de trabajadores ubriqueños que echan tantas horas, que están condenados a no tener perros o mascotas, ¿vale? Los loros, los inseparables, también hacen ruido, los gatos menos, pero por supuesto no tienen por qué hacerlo. Entonces, bueno, mi hija vive en Sevilla, en un piso, y tiene su perra de agua, y ella se va a trabajar por la mañana a las 7, vuelve a las 3, y su perra está perfectamente bien en la casa, y nunca jamás ha tenido ni una queja de un vecino. La educó en condiciones, hasta incluso le puso una cámara que tenía conectada al móvil con una aplicación, y veía como todo iba bien, por supuesto que en su jaula parque, y no ha tenido ningún problema. Pero si lo hacemos mal desde un principio y no demostramos al perro que es el último en la jerarquía familiar y no es el que manda, sino es el que obedece para que tenga un buen comportamiento desde que llega, entonces no es justo que estemos molestando a los vecinos, ni mucho menos, no. Así que es algo a tener en cuenta desde el principio, desde que llega el perro a nuestra casa, no es un juguete, un perro, es una responsabilidad. Y por tanto, se puede tener, evidentemente, ¿no? Hay que hacerlo como todo, con responsabilidad y bien. Por supuesto. Hay que ser responsable y pensar que no estamos solos, que hay mucha gente que no tiene por qué gustarle los perros y hay que respetarlo si queremos que ellos nos respeten a nosotros. No podemos dejar todo el día el perro ladrando en la casa. Eso no es. Porque tiene ansiedad por separación y no lo hemos hecho bien desde un principio. Entonces hay que hacerlo en condiciones. Una buena solución también es dejarle encendida la radio, y si es de noche incluso la luz encendida, la tele, que el perro se acostumbre a estar solo desde una primera hora, y de verdad que eso funciona. Así se lo recomiendo a montones de gente que me escriben, que me llaman, y funciona y están muy contentos. El perro tiene su sitio, nosotros el nuestro, y desde primera hora no podemos estar todo el día con el perrito en brazos. Que eso no es quererlo más, hombre, de verdad. Eso es malcriarlo. Yo recuerdo que cuando hemos sido chicos, hemos llegado a una edad, nuestros padres nos han llevado ya a nuestro dormitorio, aparte del dormitorio del padre y la madre, lo mismo hemos hecho con nuestros hijos, y poco a poco se han tenido que acostumbrar. Pues el perro lo mismo. Tú no puedes estar todo el día con el perro y de buenas a primeras corta el rollo y lo dejas solo. Ahí te quedas. Porque el perro no lo va a entender. ¿Vale? Hay que hacerlo poquito a poco, despacio, paso a paso y controlando que salga la cosa bien. ¿Vale? Ese ciudadano tiene toda la razón del mundo. No tiene por qué aguantar los ruidos de otra gente que tiene perro, que son un poco, que me perdone todo el mundo, irresponsables, muy irresponsables. ¿Vale? Pues con esas recomendaciones, con esos consejos nos vamos a quedar en el día de hoy, Antonio. Si muy te bien. Parece, la próxima semana vamos a hablar ya concretamente de lo que es, por ejemplo, la actividad física, que se recomienda, ¿no?, para nuestros animales, por ejemplo, además en estas fechas. Hoy gran parte del programa centrado en los buitres leonados y en esa sucesión, ¿no?, de episodios que vienen teniendo lugar desde hace poco más de una semana en nuestra localidad, con esos 7 casos ya registrados, más los que no se hayan conocido o haya coincidido, es. ¿No?, que nadie lo haya visto. Así es. Y además, pues consejos también sobre nuestros perros en este apartado de Hablemos de Perros con Antonio García. Antonio, bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a los oyentes, por supuesto, como siempre, su colaboración con sus preguntas. No sé si hay algo más que apuntarlos. No sé, mira, a ver, yo lo veo todo un poco controlado, que sigamos siendo sensibles y que pensemos que no estamos solos, que nuestros vecinos tienen derecho a descansar. Entonces, pues vamos a hacer las cosas bien. Y lo que tú has dicho antes, en cualquiera que no se atreva con un buitre y le vaya a dar un buen picotazo. Que mira yo, que lo cojo con guantes y todo, y ha atravesado el guante un poco, tampoco pasa nada, ¿no? Porque es una especie de moratón aquí al ladito, pero en la muñeca, pero no. La gente que avisa a la policía local e intentaremos ir cuanto antes y recogerlo. Pues nada, Antonio, gracias. Seguro que el agradecimiento ciudadano, además, por esa labor que realizas, y gracias por acompañarnos en este espacio. Te esperamos el próximo lunes. Muy bien, nada, buen día, adiós. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Solo si es contigo.